Eres perfume de amor para toda la vida. Cruzo los mares y los desiertos para encontrar tus ojos abiertos. Pienso en ti toda mi vida. Tú serás el último de mis pensamientos. Tú serás mi último aliento. Tú serás el último de mis pensamientos. Tú serás mi último aliento. Perfecta de mi corazón. Eres ternura llena de aventura. Eres salvaje cuando vas desnuda. Eres la noche perfecta, una noche de amor.